de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores, el acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Que les va. Hola, Romy. Hola, decí hola de nuevo porque no saliste. Digo hola, hola. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Somos dos. Hoy somos dos. Somos dos. Pasamos de ser como seis el lunes pasado a ser dos. Que no entrábamos. No entrábamos. Pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, bienvenidas a De Saberes y Sabores, el programa del mercado de saberes y sabores que sale todos los lunes a partir de las 14 por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y los jueves por Radio Roja. Y nos pueden también de 14 a 16 y nos pueden escuchar en radioroja.com.ar. Y si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer al 3548-550-900. Mándenos un mensajito, pídanos una canción para esta o la próxima semana. Ustedes pidan. Nosotras haremos lo que podamos. Ya tenemos un mensajito. Me senté en la compu y vi un mensajito hermoso que dice: vamos arriba, chicas, que tengan hermoso día de radio. Abrazos, Pau. Gracias. Re lindo empezar. Empezar así. Gracias. Sí. Gracias, te amo, ma. La audiencia. La número uno ya ni bien manda un mensaje. Mi mamá. Bueno, bien. Claro, este programa se hace así colectivamente con el aporte de todas y el amor de todas. Y si nos quieren encontrar en las redes, bueno, va a ser difícil porque a mí no me sale como a Mari, que ella es tan buena para rapearlo. Pero bueno, no, lo voy a hacer sin el beats y así normal. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer a mercado-saberes- No. Es no. Que sin el cantito no se puede. Mercado-. No me sale igual que ella. Mercado-de-saberes-saberes. ¿Y tiene un guión bajo al final? Es mercado-de-saberes-y-sabores. Bueno. Ya saben, Mercado de Saberes y Sabores con un guión bajo entre cada palabra. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, subiendo todo lo que estuvimos haciendo, gestando hasta este momento con las ferias, la huerta nueva que se armó, la radio y todas las actividades ligadas. Mira, nos acaban de decir Cumpitas Hermosa, acá escuchándolas. Vamos arriba, pibis, las queremos. Están batiendo cualquiera con el Instagram. Jaja, las amo. ¿Quién es? Mari. Ahí me parece, a ver, vamos a ver si sale. Me parece que nos ha mandado cómo es realmente. Gracias. Mercado guión bajo de guión bajo saberes guión bajo y guión bajo sabores. Qué genia, Mari, gracias. Así que gracias, volvemos Mari. A decir, si nos quieren escribir al Instagram, lo pueden hacer a Mercado guión bajo de guión bajo saberes guión bajo y guión bajo sabores. Bien. Tú sí sabes, chica. Qué genia. Muchas gracias. Un abrazo ahí a Iru, que está enfermucha y por eso, bueno, Mari no nos puede acompañar hoy. Así que un abrazo enorme y cariños para que se recupere Iruchi. Y muchos besos también a la Mari, que está ahí haciendo el aguante. Sí, tal cual. A todas. A nosotras acá y a la Iru allá. Sigue estando presente. Siempre. Siempre. Y estamos próximas a la feria, estamos a días, cerquita, a días de la feria, que va a estar buenísima como todas las ferias de saberes y sabores, con mucha abundancia en verduras, en productos y con espectáculos. Bien, a partir de las 14. A partir de las 14 horas, sí, en el Nodo Tecnológico Cooperativo y Cultural de Villa Yardino. Nos van a encontrar a partir de las 14 horas con diferentes actividades, música en vivo, taller de agroecología, espacio para infancias. Está súper interesante. Y mucha producción agroecológica. Sí, por supuesto, eso principal. Dulces y licores de Loica, quesos, leche. También, bueno, se salió de la vaina, que cafecito de algarroba y productos de algarroba, cascarilla, demás. Arrope. Qué rico, qué bien que hace el arrope. Productos de cosmética, una mesaza, dulce. Salada. Dulce y salada. Les invitamos a pasar por ahí, a consumir. Eso después va para los artistas, así que todo suma. Sean bienvenides. Plantas también tenemos, yuyitos. Muchísima abundancia de todo. Entonces, sábado 9, segundo sábado de cada mes, la Feria de Saberes y Sabores a partir de las 14 horas en el Nodo Tecnológico. Que está en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. ¿No? Sí, 471, ese es el número que siempre se me vuela. Para mí es Avenida San Martín, esquina Chañares. Bien. Pero está sobre la San Martín. Claro, la entrada está sobre San Martín. Ah, y la feria también. Y acá la radio es Avenida San Martín 357. Invitamos por si tienen ganas de traer un matecito, un alguito para compartir, algo para decir. Aquí estamos hasta las 16 horas. Sí, sean bienvenidos a traer lo que quieran, a compartir. Quieren venir con musiquita, con comida, con matecito, lo que quieran. Acá estamos dispuestas. Uh-huh. Bueno. ¿Y qué tenemos? Hoy tenemos un poco de todo. Audios de actividades que fueron la semana pasada y antes también. Tenemos las columnas, como siempre. Columna de plantas, esta vez en voz de Marga. Y la columna del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, ahí con la voz de la compañera Vero, que es técnica del instituto. También vamos a estar escuchándola a Abril, que nos mandó un audiecito. ¿No? Sí, con un audiecito invitándonos al taller del sábado. Al taller del sábado. Sí, está ahí un espacio, como venimos mencionando, los jueves de 3 a 6. Es un espacio que... No, de 3 a 5, perdón. Es un espacio de intercambio de saberes agroecológicos y, bueno, en realidad de saberes en general que tenga que ver con las plantas, con la tierra, con toda esta movida, con toda esta revolución que venimos latiendo. Y es los jueves Abri, bueno, lo facilita, pero está abierto a que puedan venir, dar sus opiniones, aprender. El otro día hicimos un experimento re interesante para mí y creo que para quienes estuvimos ahí, que nos fijamos cuánta vida tenía la tierra en los diferentes sectores del vivero. Agarramos el compost, tierra de compost, tierra que había en el espacio, tierra negra del espacio y tierra de la huerta. Y bueno, hicimos diferentes experimentos, uno con alcohol, o otro con agua oxigenada y... ¡Ay! ¿Qué tenía el tercero? agua destilada. Pero ese era otro, me pareció. Bueno, y vinagre. Y según cuánto burbujeaba la tierra, era cuánta más vida microorganismos tenía. Y bueno, sorprendentemente, para las que estábamos ahí, la de la huerta es la tierra más viva. Pensamos que iba a ser el bocashi, con tanta vida interna que tiene, pero no, la huerta está plena. Así que, bueno, esa es una de las cositas y tiene un montón de cosas más para enseñarnos, mostrarnos, compartirnos. Así que sean bienvenidos los jueves de 3 a 5. Bueno. ¿Tenés ganas de que le escuchemos a Lavero ahí contándonos un poco, trayéndonos novedades del instituto? Sí, ya extrañamos la voz de Lavero acá. Sí, ¿no? Hace bastante que no venía, que no llegaba. Hoy sí. Volvió. Bueno, vamos a escuchar entonces a Vero Soto, técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira, perureira, pum pim parira. Hola, buenos días a todos, todas y todes. ¿Cómo están por aquí? Nuevamente Verónica Soto, técnica del INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, acompañando el programa de radio del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardina. Bueno, en esta ocasión quería contarles un poco lo que había sido. El mes pasado, ya lo habíamos charlado en la otra columna, se realizó el encuentro regional de la agricultura familiar. Si bien fue un encuentro bastante institucional, ya que fue promovido y organizado desde el instituto junto con otras instituciones nacionales y provinciales, como el INTA, bueno, estuvo también presente la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba. También se hicieron presentes, y para mí lo más importante y destacable del encuentro, las distintas organizaciones, productoras, productores de toda la provincia, para encontrarnos y dialogar. El objetivo del encuentro era, bueno, poder llegar a discutir criterios en función de lo que es la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, para poder realizar en todo el territorio argentino una síntesis y con eso ir a la legislatura para poder que por fin se apruebe un presupuesto. Como habíamos, recuerdo, como habíamos dicho en otras columnas, la ley fue aprobada hace muchos años, fue reglamentada hace un par de meses, pero bueno, estábamos en la espera y en la lucha de que tenga un presupuesto, que era lo más importante para poder llevar adelante todas las acciones que implica esta ley. Como les decía, bueno, para mí lo más importante de estos espacios es el encuentro y el intercambio con los distintos actores y del sector. Una de las discusiones que se trabajaron en las comisiones y que me parece interesante poner a visibilizar y que se trabaje en función de eso fue, bueno, en la comisión en la que yo estaba, cómo, digamos, si bien la agricultura familiar está reconocido en lo que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, que es el RENAF, que también habíamos estado charlando en alguna columna, para el RENAF, para ser reconocido como productor, sí o sí solicita que tengan tierra, ¿no? Ya sea en posesión, ya sea en propietario y demás. Bueno, una problemática muy visible fue esto, lo de la tenencia de la tierra, que es una problemática que venimos discutiendo hace muchísimos años con el sector, pero además también, y con esta nueva impulso de la agroecología, nuevo desarrollo de la agroecología, como la importancia de, para poder realizar prácticas agroecológicas, la importancia de la tierra, ¿no? De poder contar con una tierra propia, donde uno pueda tener la libertad de elegir qué tipo de prácticas quiere realizar en ellas. Como decía, dentro del RENAF se reconoce al productor con tierra, ¿no? Pero ahí hay todo un nuevo movimiento que es parte de lo que es la agroecología, el mismo concepto de la Dirección Nacional de Agroecología lo plantea así, digamos, no es solo la producción, sino la elaboración, el agregado de valor y la comercialización, ¿no? Y no siempre a esta actividad la realiza el mismo productor. Entonces, poder ampliar la concepción de la agricultura en función de la agroecología y poder involucrar dentro de lo que es el registro a estos nuevos actores que son muy importantes, ya que hacen sostenible toda la producción, la comercialización de la agroecología. En lo personal creo que, bueno, son pequeños pasos que se van dando en el avance de esta nueva concepción de la producción, del alimento, del cuidado de la salud y del medio ambiente. Pasos importantes, chiquitos, pero que van caminando hacia el reconocimiento de estas actividades. También en este marco, del desarrollo de la agroecología, contarles que, bueno, ahí en lo que fue es el proyecto del Mercado de Saberes y Sabores, que se financió en nuestras manos. En ese proyecto se incluía lo que era una huerta comunitaria, la cual la hemos arrancado con las compañeras hace dos sábados ya. Y bueno, la importancia de esto de construir en estos momentos tan difíciles espacios donde podamos sostenernos entre nosotros y nosotras, poder construir colectivamente y además poder elaborar alimentos sanos. Me parece fundamental y muy importante, es un espacio que está abierto a todos y a todas que quieran participar. Este miércoles vamos a estar ahí realizando un bocashi para mejorar la tierra y para comenzar con la producción. este miércoles a las 15:30 en el Nodo Tecnológico, la avenida San Martín 471. Bueno, seguimos en contacto, un abrazo para todas y las chicas ahí. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay, volar en círculos. Ay. Gracias, Berito. Gracias a vos. Muchas gracias ahí por el audiecito, por traernos ahí esta info. Y sí, bueno, esto de la huerta comunitaria que está re bueno, que es como, está re bueno también ver que entre varias, entre muchas, hacemos un montón en un ratito. Tal cual, el sábado pasado estuvo, bueno, los dos, ¿no? Pero el sábado pasado, que fue el día de mover las cosas, hacía frío, estuvo... Era sábado. A la mañana, un montón. Y sin embargo... súper activos, estuvo re bueno, fue muy productivo, limpiamos todo el espacio, armaron el invernadero, diseñaron el espacio, cómo iba a estar, dónde iba a ir al bocashi, qué se iba a sembrar en dónde, se iniciaron los bancales. Oh, en 3 horitas, sí, una sí. Cosa así, hicimos un montón de cosas. Movimos mangueras gigantes. Sí, de todo, sacamos muchas fotos, hicimos toda la fotografía del proceso. Pero está re bueno eso, ¿no? Que por ahí una más sola, no sé, hablo por mi experiencia, es más complejo, es más lento. Y ahí sumar diferentes saberes, diferentes miradas, charlarlo, dialogar. Y llegar a acuerdos y todo así fluyendo está re bueno. Así que si se quieren sumar, es un espacio que está abierto. Pueden venirse el miércoles a las 15:30, que vamos ahí a armar bocashi. Eso tenemos, esa tarea tenemos, ¿no? Esa tarea tenemos, bueno, hay que ver la interna ahí todos los materiales, si están, pero bueno. Están llegando. Sí, estuvo muy activo. Las chicas fueron a buscar bosta, las chicas de Mujeres de Tierra, que también están ahí participando. Y bueno, estamos listas para ese bokashi que le hace re bien a la tierra. Así que si no sabes lo que es el bokashi, puedes acercarte este miércoles a las 3:30 de la tarde en el Nodo Tecnológico y cultural, Cooperativo Cultural de Villa Yardino, que es San Martín 471. Qué bueno, todo lo que se está abriendo hace rato que queríamos empezar con esto de la huerta. Sí, y finalmente iniciamos con el... El sábado anterior también había estado fresco. Sí, estaba refresco también. Así que bueno, con este invierno que se está notando a principios de septiembre, a fines del invierno, está notando que era invierno. Arrancamos con lo de la huerta, que está re bueno para ir a preparar todo para tener alimentos saludables en el veranito. Bueno, llegamos a las 2:33 para la hora de la primer tanda del programa. Rapidísimo. ¿Y quién te dice que quizás tenemos una entrevista, una invitada, una compañera que se suma a lo mejor el próximo bloque? ¡Ay, me encanta! Sí, sí, vengan. Bueno, pero mientras tanto nos vamos a escuchar una musiquita, la tanda, y después vendremos con novedades. Vamos a escuchar a Dura Tierra, la del pueblo. Volvemos en un ratito. No, era la música. Ah, puso de toque la... Ahí está. te han clavado en el pecho. Tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar, que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores, la tribu ya está de fiesta. Bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Que no me suelte la copla si anda rondando aquí. Te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Mañana será celebrar, la llaga en la boca gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana. No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava. Al punto de ebullición para que hierva la canción. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Segundo bloque de saberes y sabores. Justo acá abriendo el bloque con toda. Con todas. Volvemos a ser tres. Hola. Hola. Acá. Hola, Ceci. Hola, chicas. Y si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer al 3548-550900. También nos pueden escuchar por www.radiominga.org.ar. Que por ahí me está escuchando mi abuela. Te amo, abuela. Ay, le mandamos un ¡qué saludo! Emoción. A pleno, las mujeres de la familia, vamos. Gracias. Así que contentaza, che. Y si quieren escribirnos al Instagram de la radio, lo pueden hacer a... Voy a bajar este audio, por favor. Mercado-de-saberes-y-sabores. Bien, y tenemos acá una compañera nueva acá que se nos suma al programa. Hola. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Tiene ese micrófono ya abierto. ¿Puedes hablar? Claro, ya estamos, ya te saludamos en vivo todo. Bueno, me preparo, me pongo los auris. Así te... Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ceci. No te escucho nada, ¿eh? Pará. ¿Ahí te escuchás? ¿Me escuchás? Hola, hola. No. No es este. Sigo. Este. Radio en vivo. Ahora, ahora sí. Ahí va. Hola. Hola. Abrete sésamo. ¿Cómo andan todes? Yo las estaba escuchando en mi casa. Ay, estabas escuchando y dijiste, ay, me voy a la radio. No, ¿saben qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo la ropa. ¡Qué bien! ¿Para el sábado? Para el sábado, para la feria. Bien ahí. ¿Y lo dejaste en el fuego? Lo dejé en el fuego bajito y agarré un cucharón y llené el termo con un poco de ese líquido en proceso. Ay, qué y bueno, lo van a poder disfrutar las cosas acá, la audiencia. Yes. Se lo imaginará, sentir el aroma, pero es un chocolate. Ay, qué rico. Bueno, nosotras podemos ahí para la audiencia que venga el sábado y el sábado lo probará, ¿no? El sábado en la feria. Claro, y ya con el proceso terminado, ya he hecho el jarabe, la jalea, no sé, tiene tantos nombres, pero ese elixir puro de la vaina, para contarles un poco que la rope es el extracto puro de la vaina del algarrobo, que es pura medicina para los intestinos. Así como el chañar es la medicina para los pulmones, el algarrobo es la medicina para los intestinos. Ah, mira. Así que, bueno, después mañana me cuentan. Y bueno, esto de probar así el juguito antes de que sea una miel, está buenísimo. Ahora lo van a probar porque es re power. Tiene mucho power, muy dulce. Debo estar en la mitad del proceso, más o menos tardo 3 días en hacer 5 o 6 frasquitos. Pero bueno, está bueno no dejar de hacerlo, dejar de traer las prácticas de la arrope, así como se hacía antes, sin agregados de glucosa, todo purito, amasando. Solo eso, vaina de algarroba, nada más. Claro, el proceso es primero hervir la vaina mucho tiempo y amasarla después que se enfría. Y en el amasado sale la pulpa. Claro. Te quedas en una mano te queda la pulpa y en la otra las fibras. Porque la vaina está compuesta por un montón de fibritas, un montón de hilos. Sí. Y lo que aglutina ese hilo es la pulpa. Y de eso se saca el café, o sea, la pulpita o el arrope. Entonces es un proceso hermoso el del amasado. Cuando yo aprendí a hacer el amasado, ahí me di cuenta todo el azúcar que sale. Claro. Y dije, me voy a acompañar a las chicas, llevarle un poco esto. Todo justo. Bien ahí. Qué bien. Justo. Gracias. Sí, gracias. Por ahí, por estar sosteniendo este espacio, chicas, es muy bueno. Ay, gracias a vos ahí también por acompañar. Y para la semana que viene tenemos columna de flores. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Ahí salen otras cosas. Pero bueno, todo es alquimia, ¿o no? Todo es alquimia. Sí. Porque el proceso de las flores también nos ayuda a hacer alquimia, a destilar, a quemar, a quemar lo que no va y que se transforma en otro tipo de energía, la energía es la misma. Y hacer los procesos de extracción de ese alimento que tenemos todos los años es impresionante. Es medicina también, es soberanía, es respeto al territorio. Desde ahí salimos como productores. Tenemos tanto para producir aparte. Sí, ¿no? La tierra es tan generosa. Muy generosa, sí. La mucha época abundancia. De cosecha, salís, cosechás que un yuyito, que al lado del algarrobo está el chañar, que están a punto el tala, que está a punto el mistol. Es todo mucha abundancia. Así que compartir eso en la feria de los sábados también, eso se ve. Se ve mucho que estamos ahí como con muchas ganas de producir. Hablando ustedes de la huerta comunitaria, que ahí se viene una huertita ahí en la San Martín, donde va a poder pasar la gente y comprar lo que haya de estación. Ay, qué lindo. Qué bueno. Consumir. Sí, re lindo. Tremendo. Sí, muy importante. ¿Y nos querés contar, Ceci, todo el proceso desde cómo llegás a la rope, desde que vas a buscar las vainas? Sí. ¿No? Y bueno, el proceso empieza en el mes de diciembre. Diciembre empiezo a proyectar la cosecha. Y eso significa ir a los campos y recorrer la ruta, que no es la misma en todos los pueblos. Empieza en diciembre en el lado de Soto, Cruz del Eje, y ahí empieza a bajar para el sur, empieza el recorrido diciembre para aquel lado, enero Capilla, San Marcos, el último es Yardino. El último. Ahí va. El último jardino, porque es más frío, entonces claro, terminan de madurar las vainas en febrero. Ahí termina la cosecha. Yo mientras tanto voy haciendo los acopios lo mejor que puedo, porque no le puede dar la humedad. Ahí hay que guardar bien las vainas. Claro. Y un montón de tiempo encima, pues si las vas a recolectar en diciembre, las tenés que guardar. Todavía estoy guardando el año pasado, que bueno, es ahí guardar abajo la cama, al lado de la heladera, en la ventana, en el comedor. Vayas donde vayas, hay vainas, algarroba. Hay aroma, algarroba. Bueno, ese es el proceso de cosecha. Y después empieza la molienda, que es un tostado que se le hace a la vaina. En algunas regiones, pueblos, que me he encontrado con otros productores, ellos no hacen el tostado porque tienen más sol. Yo viviendo en Villa Jardino no me alcanza el sol para secar la vaina. Entonces tengo que darle un golpecito de horno. Después que se le da el golpe de horno, entra en una molienda. Y ahí se separa la pulpa de la cascarilla, que salen dos productos que son muy usados en esta región. La cascarilla para el mate o para hacer infusión. Y la pulpa también para hacer infusión, que es el cafecito que le decimos. Claro. O para hacer postres, para meter en las granolas, como un polvillo nutricional, una bomba de proteína. Bien. Ese sería el proceso de todo lo que yo voy haciendo. Después pruebo y agarro y estoy haciendo budines o estoy probando a hacer mousse, tortitas, bombón, con la pulpa que me quedé mucho. Hay muchas cosas para hacer con las vainas. Ay. Muchas. Yo he probado bomboncitos y son. Bueno, en la feria pasada hubo bomboncitos en la anterior. Bomboncitos me encanta. ¿O dónde? No, yo hice hace unas ferias atrás, hice unos bomboncitos con la pulpa que queda. Está buenísimo. Porque la vaina después, cuando yo hago la arrope, después de amasarla, me queda la pulpa en un lugar que les traje todo el azúcar. Y esa misma pulpa sirve para hacer tortas o para hacer bombones. Claro. Para hacer algo, es pura pulpa. Yo les traje todo el jugo que pude, todo el azúcar propio de la vaina, y de eso saqué el arrope, que es un jugo. Y es un jugo que después, evaporándolo, se va el agua y queda el extracto. Claro. Como muchas formas de extracción de muchas resinas. Así se extrae el proceso alquímico antiguo, ¿no? Puedo extraer una resina de una planta, puedo extraer de un fruto. Ese es el proceso de extracción. Qué maravilla, qué lindo. Uso algo para que extraiga como agua, hirviendo, y después se va el extractor, se va el agua y queda lo que sacó. Así se hacen las tinturas madres también. Le pongo un alcohol que es de extractor. Si se va el alcohol, queda la resina. Claro. Es el mismo principio alquímico. Que ya se va, lo vamos a tener que hacer en algún momento en vivo, ¿no? En el mercado, hacer en la feria, hacer una ropita. Sí. Yo sueño con ese momento. Estaría buenísimo. Qué lindo, me encanta. Sí, cada vez. Sí. Se abren más posibilidades. Qué lindo. Cada vez tenemos más ganas de hacer cosas. Y eso es lo que tenemos ganas de compartir con la comunidad. Así que no se lo pierdan. El sábado arrope. Claro. Cafecito. Sí. Y cascarillas. Y cascarillas. Cascarilla, vamos a estar ahí con esa. Bien. Ceci, ¿nos querés contar cómo decidiste este emprendimiento? ¿Hace cuánto que estás? ¿Y por qué la algarroba? Creo que la algarroba, me quedé con la algarroba, pero siempre fui procesando muchas cosas de mis visitas al campo, de ir a visitar gente, de saber que son los lugares donde uno encuentra un montón de claridad. Y de peche ir a visitar a los ríos allá adentro, y ahí ves la abundancia que hay, y rescatando las recetas. No sé, ya hace como 6, 7 años que debo estar con el se salió la vaina. Yo cada vez que me voy al campo se me sale la vaina. Llego como sea, en bici o alguien que pone el auto y nos vamos. Es como muy hermoso. Pero así empezó. Y cuando uno decide hacer un producto, amerita que año tras año vaya descubriendo cómo se puede mejorar la calidad de un producto. Claro. Cómo ir experimentando, la elaboración de ese alimento. Encima es alimento, que es un montón. A mí en lo personal, la medicina y el alimento son cosas que me atraen mucho. Primero es como un proceso interno para la familia, y después, una vez que está probado, no queda otra que compartirlo. Claro. Vieron que es así, hay que hacerlo circular, porque si le hace bien a uno, nos hace bien a todos. Así que así empezó, como haciendo el alimento para la casa, las harinitas, las moliendas, cómo moler y que quede la pulpa, que no se muelan otras cosas de la vaina. Después yo molí a mano el primer tiempo. Y después se me ocurrió investigar un poquito cómo era el sistema de las moliendas, esos molinos naranjas típicos que se agarran a la prensa, con una prensa en una mesa. Sí. Bueno, y son como dos discos que rozan unos con otros y van moliendo cualquier cosa que pase en el medio, ¿no? Tienen ranuritas, entra y muele. Y investigando otras máquinas, aparece una máquina de Fracassi, que es un vecino de acá de Jardino, que tenía una forrajería donde está hoy 707. Ahí había una forrajería, la de Fracassi, que vende sodero, sí. Tan conocido. Y me entero que tiene una molienda de granos él en su casa. Y esa molienda, yo no sé, pasé como 2 o 3 años tratando de restaurarla, porque la tenían de desuso, estaba muy herrumbrada, así. Siempre digo que voy a volver a Don Fracassi a contarle lo que es hoy la máquina. Bueno, y esa molienda es la que me permitió que pasara la vaina y de repente dejara por un lado, no moliera solo la pulpa y no rompiera la semilla. Mira. Entonces fue como una locura. Dije, ahí sí me la entro y la restauro, que había que enarenarla, que había que procesarla. Es una máquina muy grande, muy antigua, de fundición, muy muy antigua. Y bueno, y esa es la máquina que hoy muele, que yo antes lo hacía, cuando la termino de armar, lo hacía a mano con una rueda grande. Pero no podía sacar tiradas grandes porque me cansaba, era claro. Una locura moler todo lo que muelo hoy. Y finalmente el año pasado le puse un motorcito. Así que por eso va creciendo. ¡Qué bueno! Y me animé a cosechar más y a moler más, como para también poder ofrecer más, llegar hasta estos meses ofreciendo café. Claro, de estar, sí, prácticamente todo el año. Sí, llegó, llegó septiembre, la primera vez que llego hasta este mes. ¡Ay, felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Importante. Y participando del mercado de saberes y sabores, que también, o sea, si no tenía producción, ¿cómo, claro. ¿cómo iba a estar? Bueno, y finalmente salió ese motorcito que anduvo bien. Así que la muele así, una cuestión de suerte y de destinos a otros productores de otro tiempo, que antes se molía el grano con eso. Claro. Qué bueno cómo se fue dando todo para... Sí. Para que sea así, perfecto. ¿Sí? Me tengo que invitar a Don Fracassi para que hable qué hacía con esa máquina. Claro, qué molía él. Él vendía, me decía que vendía el maíz partido. ¿Viste? Cuando se compra el maíz partido para las gallinas. Él molía eso nomás. Mira, con toda la capacidad que tenía ahí, tenía ¿sí? que llegar a vos. Sí. En manos de muchos se va enriqueciendo. Uno enriquece con lo que es. Así que miren, si no le vamos a apostar a los trabajos en redes, ¿no? Sí, la red. Qué lindo. Ay. Qué bueno. Bueno, esa es la historia. ¿Vos te podés quedar, Ceci, el próximo bloque también? Sí, un ratito me quedo de una. Joya, porque ya estamos en hora de tanda. Mientras nos tomamos un poquito de arroz. ¡Posta! ¿Ya estamos en hora de tanda? 2:56, dice la compu. Mira. ¡Ay, nos vamos a tomar el cafecito! Así que nos vamos escuchando una musiquita a la tanda y volvemos en un ratito para seguir compartiendo acá con la Ceci. Nos vamos a ir escuchando la última canción que sacó Susie Shock, como el 20 de agosto más o menos, que se llama Como de Samba. Ahí volvemos en un ratito. Me trae el nombre de esa llamada mañana con aires de no saber dónde quedó vestida de nada, con aires de no saber dónde quedó vestida de nada. Así, solita entre cerros, se abrió su calma en anchas, cortando el hilo a la niebla, alumbra toda en su rama. Cortándole el hilo a la niebla, alumbra toda en su rama. Ojito, ¿de qué historia será tu testiga calma? Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Y a veces sos continente y haces que no sabes nada. Qué pena es tu pena, hermana, lágrimas cardo derramas. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. No hay sentido en la trampa, amena ruido y mortaja. Vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Y vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Ojito, ¿de qué historia será tu testiga calma? Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre que a veces también reclama. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Tercer bloque. Ay, tomando acá algo riquito. Estamos con un arrope de algarroba. Delicioso, súper dulce. Nada de azúcar, gente. Es increíble. Es como un chocolate caliente. Ay, por favor, encima rico. Que hablaban de mousse en la tanda. Déjame. Claro. Por favor. No, para hacer de todo. Mojar unas vainillitas con crema y arrope. Ay, qué rico. Oh, no. Bueno. Nos ponemos locas. Es que da mucha energía también. Ay, sí. Mucha. No, ya estamos planificando salir a correr. Las bicis. O sea, empiezan a haber otros pensamientos. Bien. Sí, tal cual. Ya. Todo ya. De acá a la cumbre. Acá la cumbre, ahora, después del... A mí me viene joya, yo venía así, con la energía. Allá estoy, allá arriba, arriba. Claro, o sea, se toma de mañana, de noche no te vas a poder dormir. Así que se toma la mañanita, arrancar el día con un arrope. Bien, acá nos llega un mensajito que dice, guárdenme arrope. ¿Quién será? ¿Quién será? Anónima, Natalia. El sábado en la feria, ¿no? Va sí, a ver. Sí. Va a ver. Son poquitos frascos, llevo 6 frascos, No más. No alcanzo a hacer más. Tan. Chon, chon, chon. Dice una, decía una persona que siempre me compra, yo lo escondo. Dice, yo lo escondo. Nadie sabe, lo tengo hace varios meses, lo escondo. Ay, qué rico. Sí, yo hago algo así con los dulces de Eva. Claro. ¿Los escondes? Los licores, bueno. Ah. ¿Los escondes para que no te los tomen o para no tomártelos vos? Un poco y un poco. Claro. No, igual quién me los va a tomar. Igual me ha pasado, que vengan y tengan un licorcito. Y viste que los licorcitos de guinda son bastantes las botellitas individuales. ¡Ay, qué rico! Sí. Encima con qué ese rico color que tiene. Claro. Toda rojito, la presentación, claro. Todo. ¡Qué rico! Sí, qué rico. Lo vamos a guardar, ¿sabes? Otro es día pa, te, es para te, el fin de semana. A mí me pasa con los dulces de la Eva que me los escondo yo misma. Porque si no me los bajo. Bueno, yo ahora a mí se los bajo. Digo, no, se los escondo. Sí, sí, porque son sus dulce de leche favoritos. Es un postrecito. Pero qué mejor que sepamos el origen de dónde viene, que nuestros hijos coman esos dulces. Y él dice eso. Él mismo dice eso. Él dice: a mí me gusta porque yo sé de dónde salen. Porque yo fui al lugar, conozco a las vacas, a los toros, dice. Conozco al toro, a las vacas. Vacas contentas, dicen. Vacas contentas, claro. Y le gusta más que el industrial. Mira. Sí. Aparte vienen con pedacitos de chocolate, con nueces. Ay, qué rico. Ay, Eva. Eva. Hacer una columna hablando de los dulces. Sí, ¿no? Podemos hacerle una nota o que mande un audiecito para la semana que viene. Saludito a la Eva. Abrazo grande. ¿Tienen ganas de que compartamos la columna de plantas? Sí, que ahí Marga nos mandó hablando de la achicoria. ¡Esa! ¡Qué bien! Saluda a Marga también. Sí, un abrazo, Marga. Un abrazo, Marga. Ahora la vamos a escuchar. Hola, buenos días. Bueno, voy a hablar de la achicoria, que es una planta muy común, que sale en todos lados, que a veces crece en los baldíos. Es esa planta de flor celeste. Es de la familia de las asteráceas y es compuesta. Es nativa de Europa y de Asia Occidental y de Rusia Central. La achicoria, también comúnmente llamada en Inglaterra y en Gales, y radicheta o radicchio, le dicen acá, que bueno, es un nombre más vulgar, pero no es el nombre común. Algunas variedades se cultivan por sus grandes raíces, que se usan medicinalmente, también se usan las hojas secadas o tostadas y molidas, se emplean para mezclar con café. La achicoria cultivada para ensalada suele ser blanqueada también como la escarola para eliminar el amargor. Las semillas se siembran en verano, primavera o en otoño. Es una planta que se da fácilmente en un suelo ligero y fértil, aunque salen en realidad en cualquier lado. Y bueno, y es una planta... que normalmente acá en Argentina se come con ajo porque va bien con el amargor, o se come con zanahoria para hacerla un poco más dulce. Y bueno, Se emplea en afecciones hepáticas y digestivas, es depurativa, en especial la raíz, y se utiliza en problemas renales, urinarios, gota y artritis. No se aconseja con hipertensión porque ayuda, o sea, no favorece para personas con problemas de hipertensión o de tensión que es inestable. Es fuente de vitamina A, de magnesio, potasio y es antioxidante. La vitamina A es buena para el pelo, la visión, la piel, los huesos. Y bueno, esto es lo que se puede decir de la chicoria también. Es una planta muy, muy fácil de cultivar en la huerta, es perenne. Produce flores muy hermosas para los floreros, o sea que es una planta que tiene solo beneficios y aparte casi que no hay ni que sembrarla porque se resiembra sola en cualquier lugar donde uno la ponga, queda para siempre. Así que bueno, esto sobre la chicoria, un beso, gracias. Pachamama. Ay, curando, curandera, curando, sacando toda maleza. Curando, curandera, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Sa, sa, sa, sa, sa. Agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da, da, da. Ay, curando, curandera, curando, do, do, do, y sacando toda impureza. Bueno, gracias Marga ahí por el audiecito de la achicoria. Rica, qué lindo, la qué lindo. Cuando dijo achicoria con zanahoria, ese ay, bomba. Rico. Sabe la Marga. Y es renoble aparte. Como sí, decía, crece súper fácil. Una sola vez la pones en la huerta y después te olvidas, se resiembra. Solita. ¿Ah? Solita. ¿Por qué? Porque tiene esa raíz. La propiedad que tiene es que tiene una raíz larga. ¿Se acuerdan cuando hablábamos con la de la flor, de la chicoria? Sí. Que tiene una raíz larga, es la única que llega tan al agua. Vos no la regás y lo mismo ella la encuentra. Por eso es tan que crece en cualquier lado. Eso me acordaba cuando de la flor, cuando dijo la flor para el florero y pensaba, no solo para el florero. Claro, la chicoria, la florcita, esa celestita, lunar. Flor. Hermosa la flor. Lunar. Y bueno, todas las situaciones de control, solo dar. Dar sin esperar nada a cambio. No controlar qué tiene que venir a cambio de lo que doy. Solo dar, porque es la flor dadora, ella da. Llega al agua y le crecen un montón de malezas chiquititas alrededor que sobreviven gracias a sus hojitas secas que va tirando. Entonces tiene un principio dador. Es la gran madre. Este es el estudio a nivel emocional. Cómo ella vive en el ambiente y cuando tomamos la flor, nos proporciona eso. Su capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Es muy hermosa. Muy hermosa. Comamos mucha chicoria, tomemos florcitas de achicoria. Y esa que dijo del polvillo, de hacerla sequita, secada, seca para espolvorear. Mm. Muy bueno. Mucho alimento. Bueno, eso para agregar. Sí. Sí. Al consumo puede ser re fácil. Secarla, lo triturás y le pones, lo mezclas con un poco de sésamo. Ah, claro, ahora se nos ocurren cosas. Gomacio. Gomacio con la chicoria. Pum. Igual para mí a chicoria, ajo, como bien power así. Qué rico con ajo. A chicoria con ajo, sí. Ahí no te visita nadie y no te toman el licor. Porque claro, me visitan. Hay que comer a chicoria con ajo para que no se te termine el licor. Esa es la receta del día de hoy. Ahí está la clave. Y pensaba en esto que vos decías en el bloque anterior de que te gusta esto de la medicina y el alimento y cómo muchas veces el alimento es la medicina, sí, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando, bueno, que sea a mí estos últimos años, la tierra, que el alimento es la medicina, que sí. Comiendo sí. bien es como, estás sana, digamos, saludable. Sí, te sentís bien. Sí, alimento vivo. Qué bien eso, unirlo, me encanta. Lindo para compartir esos pensamientos. Y que no están tan lejos, que yo creo que hoy estamos también compartiendo de que huertiemos donde sea. Tiremos, hagamos un sustrato en un cantero, que uno ya tiene unas piedras, levantemos esos canteros, le pongamos, los nutramos lo más que se pueda con guano, con bocachi, con mantillito, un mantillo que cubra la tierra, y ahí la semilla ve un suelo próspero y crece. Claro, alimentemos el suelo, así nos alimenta a nosotros. Eso. ¿Las sí. chicas del vivero tienen bocachi? Sí. Bien. Tenemos bocachi. Qué bien. Este miércoles también, como dijimos, vamos a hacer sí. en la huerta. Comunitaria, que es comunitaria, no es, bueno, importante. Esto del taller, en realidad no es un taller, sino que es una huerta abierta, comunitaria, para quienes quieran participar de acá, de la localidad o de otros lugares, si se quieren llegar, está abierta, sépanlo. Hay algunos costos que, bueno, los tenemos que costear nosotros como... Por ejemplo, el bocashi lleva levadura, lleva azúcar... Entonces, bueno, se hacen pequeñas vacas para poder sostener algunas cosas, algunos preparados, pero de por sí la huerta es abierta, en común. Eso. Y en formato, que por ahí también circula el taller, por el formato taller, porque todos aprendemos, ¿no? Claro. Nos llevamos conocimientos nuevos ahí haciendo y charlando entre todos. Uh-huh. Pero bueno, abierta. La huerta comunitaria para quien se quiera sumar. Igual pienso esto, la inversión o el gasto económico que una puede tener entre todos los que somos no es nada, no, nada con lo que estás, ¿no?, construyendo, y después vas a empezar a producir y vas a empezar a cosechar de ahí tu propio alimento, está re bueno. Sí, tal cual. Aprovechen a sumarse ahora que se está empezando a programar también cuánto tiempo le puede dedicar cada uno. Un trabajo colectivo demanda que cada uno sea sincero hasta dónde puede ir, así se puede organizar. Pero recién está arrancando, aprovechen. Es el momento óptimo, no sí. sembramos, todavía no repartimos los días todavía no son seguros cuáles. Bien, claro, es ahora. Estamos dando los primeros pasos. ¿Cuándo es la próxima juntada? ¿El miércoles? Sí, el miércoles a las 3:30. Miércoles a 3:30, qué bien. Y en el vivero también tenemos inóculo de microorganismos. Además de bocashi, que es, lo hicimos con cebada y también con se volvió como un fermento porque también lleva levadura, azúcar. Y bueno, eso es para generar microorganismos. Entonces con un puñadito, es un inóculo, o sea que vos agarrás un puñadito y eso se lo agregás a la tierra y ya, bueno, se multiplican. Claro. ¿Y podemos acceder a eso? Sí, en el vivero Mujeres de Tierra. ¡Ay, qué bien! Sí. Está bueno saber qué hay ahí, ¿eh? Está bueno, sí. A mí sí. me interesa. Estuvimos metiéndole a las plantitas, a las que no todas igual son óptimas para agregarle inóculos, pero bueno, la tierra, las de la huerta sí. Y no, increíble, la tierra con el bocashi, los microorganismos. Todo se vuelve grandote, crece todo, grande. Sí, hermosa, hermoso. Sí, sí. Alimentar. Sí. Y si nos quieren mandar un mensajito, lo pueden hacer, o un mensaje. No está María. No está María, y podés decir mensajito. Ah. Un mensajini. Lo pueden hacer al 3548-550900. También, bueno, ya lo pasaron el Instagram del mercado, que es mercado-de-saberes-y-sabores. Y si nos quieren pasar a visitar, lo pueden hacer a Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Acá estamos en la radio La Minga. Estuvimos de... ¡Ay, mi tía! tía también me está escuchando. Saludos a la tía. Un abrazo a la tía de Flor. Mi tía Ro. Moraleja, coma chicoria que así le dura el licor. ¡Ay! Así sé que me está escuchando. Esa es la síntesis, la moraleja. Claro, eso nos quedó del programa de hoy. Moraleja. Bien, a chicoria con ajo para que no se termine el licor. Eso, toma. Ni que tomara tanto licor, ¿qué se hacía? Ay. Ay, qué feliz estoy. La madre, la tía, la abuela, toda la familia. Ay, bien. Las amo, gracias. Bueno, les cuento que tenemos un audiecito que nos pasó la Juli Arancio, compañera del mercado también, de una charla que se dio el miércoles pasado, el miércoles 30 de agosto. ¿Cómo proceder ante la aparición de incendios de campo y sierras? Encuentro de coordinación y capacitación. Convocó la Mesa Territorial de Prevención de Incendios de Sierras Chicas de Calamuchita. Ella hizo un par de notas, ahí hizo un editadito con las notas y nos pasó un audiecito compartiéndonos quiénes estuvieron y de qué se habló ese día en este encuentro de la Mesa Territorial de Prevención de Incendios. Bueno, un gusto comunicarme con ustedes, qué lindo que estén aquí, que se hayan llegado hasta Calamuchita. Estamos en la región de Las Bajadas junto a la autovía 5, ¿no? A la autovía 36, perdón, la que une Río Cuarto con Córdoba. Esta es el inicio de las Sierras Chicas. Hacia el oeste tenemos el Valle de Calamuchita, la parte más turística. Yo soy de Villa General Belgrano, nuestra organización, que es una ONG, una asociación civil, se llama Foro de los Ríos, nació en el año 2000, a partir de una gran mortandad de peces en el embalse de Los Molinos, nos alarmó a todos, y ahí hicimos un llamado a todas las comunas y autoridades de la cuenca, del lago, y a partir de un debate público muy, muy importante, muy grande, derivó eso en la conformación de nuestra asociación civil. Las cianobacterias, en aquel momento no eran cianobacterias, era una alga roja que la producía la carga orgánica de todos los agroquímicos que recibían el sistema de cultivo de papas para semillas en aquel momento, que se había instalado en todo el perilego de la embalse. Toda la profundización de la problemática ambiental, ¿no? Que cada vez es mayor, en vez de ir aminorando, es como que se va acrecentando. Y esto, bueno, de la mano del cambio climático, obviamente. Así que seguimos trabajando en esos temas, pero también trabajamos en temas vinculados a la educación. Con las escuelas y el INTA, tenemos un programa de huertas comunitarias en las escuelas rurales de las Sierras Grandes. Luego trabajamos con productores, hemos desarrollado la vitivinicultura de la región. Los circuitos de aromáticas con la lavanda, porque también tenemos la necesidad de que nuestros jóvenes tengan expectativas para seguir habitando nuestro suelo y diversificando la economía, ¿no? Y bueno, y en todo eso seguimos trabajando en el embalse de Los Molinos, que está en una situación bastante crítica por el crecimiento de las comunidades, pero también viene del arrastre que traen los ríos por las crecidas por las cenizas de los incendios, ¿no? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos un campo de 120 hectáreas, el cual hace poco tiempo fue reconocido como reserva natural privada, sobre todo por las características del lugar, pues un lugar virgen, donde predomina casi todas las especies del chaco seco, del bosque nativo. Y bueno, nosotros queríamos preservar ese lugar porque hay algunos ejemplares. Yo estudié agronomía y forestal, entonces he reconocido árboles que prácticamente han desaparecido en la Sierra de Córdoba y bueno, queríamos proteger ese recurso. Básicamente yo soy un estudioso del tema de los vaivenes climáticos y la relación que tiene con la flora y la fauna de acá de la zona, y lo que yo veo que en los bosques vírgenes que no se han disturbado, no se han quemado, las reservas de agua son mayores, y de hecho esos bosques cuando se queman sufren menos consecuencias que los que están más disturbados, digamos. Entonces, yo sobre todo hincapié en la protección del sotobosque, lo que está debajo de los árboles que todo el mundo mira, ¿no? De los algarrobos, de los espinillos. Eso es fundamental porque eso funciona en el ecosistema para el agua, con respecto al tema del agua, la temperación de la mitigación de la temperatura, la purificación del aire. Bueno, Básicamente, los servicios ecosistémicos de un lugar como este son infinitos. Nosotros muchas veces no los valoramos. Y bueno, lo que a nosotros nos impulsa a venir a este tipo de charlas, sobre todo, es primero capacitarnos, porque no conocemos sobre el manejo del fuego y cómo actuar en consecuencia. Pero sobre todo, bueno, mostrar cuáles son los recursos con los que contamos como para poder colaborar con eso. Lamentablemente a la provincia de Córdoba le queda muy poco de sotobosque original, y en los lugares, en los reductos donde quedan, son parches aislados donde hay muchas interacciones biológicas que no se producen, entonces las plantas no se pueden reproducir. Estamos complicados con ese tema, por eso que este sitio, que guarda bastantes hectáreas preservadas en ese sentido, es un banco de germoplasma importantísimo, un banco de semilla importantísimo, y si estamos hablando en un contexto de que queda solamente un 2% de bosque nativo en la provincia de Córdoba, esto reviste un carácter esencial. Como yo les decía recién, yo tengo experiencia en flora, pero no tengo experiencia en fauna. No sabemos cuál es la fauna, sí hemos visto, porque los hemos visto, los pumas, los pecaríes, algunas corzuelas y demás animales en el campo, pero no tenemos un relevamiento. No tenemos un plan de manejo porque no sabemos cómo empezarlo. Entonces estamos convocando un voluntariado o voluntarios, estudiantes de guardaparque y etcétera, que nos vengan a ayudar con ese tema, porque bueno, obviamente que la conservación de un lugar tan grande necesita de muchos actores, no solamente de nosotros que somos los dueños, ¿no? Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juli, por traernos esta información que está re buena. Bueno, ya saben, si tienen experiencia, pueden acercarse a participar. Qué interesante que se esté haciendo todo esto, que siga gente declarando sus lugares privados como reserva, valorando el espacio. Los vaivenes, me quedé con eso que dijo. Sí, me re gustó a mí también. Los vaivenes, y en esos vaivenes la tierra tiene un poder de regenerarse tan importante. Yo me doy cuenta cuando voy a hacer la cosecha, digo, la cosecha de algarroba también es en armonía con el entorno, porque no destruye nada. Tal cual. Toda lo que crece abajo del algarrobo, que por lo general no es mucho, pero ese suelito no se mueve porque hay que levantarla muy de a una las vainas. Claro. No puede ni rastrillar, porque si rastrillas capaz que levanta un montón de tierra. La cosecha en armonía también con ese sotobosque, ¿no? Que plantea. Sí, ahí en la charla estuvieron presentes técnicos del INTA, personal de bomberos, voluntarios de Alma Fuerte, y se elaboró un mapeo territorial de las áreas habitacionales entre los vecinos presentes y las jurisdicciones correspondientes, donde efectuar aviso temprano a las autoridades en caso de fuego y la importancia de la ayuda vecinal en la logística en casos de evacuación y donaciones que permitan el buen desempeño de las actuaciones de los bomberos y les brigadistas. Así que bueno, ahí, gracias Juli por haber participado y por traernos estas voces. Uh-huh. Qué loco no llegar hasta estas instancias, ¿no? En la que, bueno, ya nos acostumbramos con toda esta autogestión y todo, pero llegamos al punto en el que nos tenemos que preparar, en los que tenemos que estar atentos, saber qué hacer. Todos los años se sucede esto de los incendios y bueno, está bueno saber qué hay que hacer en caso de extremos o no. Para prevenir también y, bueno, actuar. Sí, es necesario capacitarse y porque, bueno, el mundo está cambiando y necesitamos aprender a otras cosas, ¿no? Para seguir habitando el territorio en el que estamos. Para cambiar con el mundo. Las redes, los vaivenes. Los vaivenes. El ser humano también está en vaivenes. Sí. Y a veces que no se da cuenta, entonces vienen estas catástrofes que nos abren los ojos, nos muestran que en realidad es combinando todas las fuerzas las que podemos, porque ya está, se ha prendido fuego un montón en nuestra sierra, ya hay más viento, el viento corre mucho más, hay más probabilidades de incendio y también hay más probabilidades de organización. Sí. Esto es real, esto ya es una ganancia nuestra, porque no sé, de repente hay incendio y ya no hay que estudiar mucho, ni ya sabemos que se va a armar un punto en donde va a empezar a llegar agua, donde va a empezar a haber organización, acopio de cosas. Eso ya nos lo da la experiencia. Sí, sí. Grandes ganancias, la catástrofe, la aprendemos, aprendemos mucho de ella también. Y de la naturaleza resiliente. También, claro que sí. Sí, sí, también. Sí. Bueno, chicas, estamos en horarios de la última tanda del programa. Le mandamos un beso a Lucía, que mandó mensajito ahí, al grupete del mercado, un abrazo enorme. Gracias. Que está siempre ahí mandándonos cositas, escuchándonos, nos hizo el flyer. Ay, sí, gracias, Lu, siempre gracias. Aportando ahí. Que muchas vengan, gracias. Yo las invito a las chicas. Está re bueno venir a visitarla a las chicas. Compañeras del mercado, vengamos así a tomar un matecito. Está bueno. Es muy lindo venir a verlas a las chicas. La semana pasada estuvo Abril y Kiara. Y Kiara. Y Lucía no pudo venir porque se sentía mal. Sí, sí. Ese día, bueno, ellas. Pero ya no va a faltar oportunidad para que vengan. Dice, gracias mujeres por estar en la radio. Y a las que apoyan desde sus casitas, pronta recuperación para Iru y Mari. Linda, Lu, gracias. Bueno, y les cuento que tengo una canción acá para pasar que nos la pidió Pau. Ahí la Flor tiró que nos podían mandar pidiéndonos cancioncitas y llegó. Así que nos pidió Luz, Malena Muyala y Charo Bogarín. Así que con eso nos vamos a la última tanda y volvemos en el, para el próximo bloque, el último bloque del programa. ¡Vamos! Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. A bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Puedo ver, es tu luz entre la gente. Me pareces diferente, sin embargo, en lo profundo te pareces tanto a mí. Ojos que delatan que algo queda por decir. En la voz de mi niña que regresa, encierra. La tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. La, la, la, la, la. En la hilacha de unos versos encontré mi religión, hilvanando con esmero hice rezo la canción. La verdad sin artificio, Charo, estandarte de mi voz, y en el árbol con espinas solo rescate la flor. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Bueno, y aquí regresamos al último bloque de este programa número 16 de Saberes y Sabores. Un montón, 16. Bueno, Ceci se tuvo que ir, les manda un abrazo. Sí, sí. Salió corriendo porque dejó el arrope en el fuego. Tenía que volver al arrope. Bueno, re lindo, agradecidas ahí que haya compartido con nosotras este programa. Ay, de sí, hoy. Gracias. Y bueno, y hablando de compartir, tenemos otra compañera, un audiecito de una compañera acá para compartir información. Abril nos mandó hoy un audiecito, así que bueno, cuenta del taller, creo, ¿no? Ajá, así es, así que este sábado. Ahí la escuchamos. Buenos días a todas y todos, mi nombre es Abril del Viver Mujeres de Tierra y quería invitarles todos los jueves de 15 a 17 al taller Construyendo Saberes. La idea es hablar sobre agroecología, hablar sobre cultivo, hablar sobre la huerta, compartir conocimientos y también activar un poco el espacio de huerta comunitaria y el espacio de huerta del vivero para ir llevando a cabo lo que vamos aprendiendo y lo que vamos conversando. El espacio está abierto, es un lugar donde pueden asistir gratuitamente, no hace falta inscripción. Y bueno, estaremos ahí esperando todos los jueves. Y también estamos organizando la huerta comunitaria del mercado. Y nada, también están invitados los sábados por la mañana, por ahora nos estamos reuniendo. Y más adelante veremos con qué otra frecuencia nos reuniremos, pero por ahora, sábados de 10 de la mañana en adelante, estaremos en el espacio de la huerta comunitaria, también en el nodo tecnológico. Bueno, todos y todas invitados, los espero por ahí. Muchas gracias y un abrazo grande. Gracias. Bueno, referente a esto, va a estar dando un tallercito también en la feria, este 9 de septiembre. Así que sean bienvenidas. Construyendo Saberes se llama. Ahí estoy viendo el flyer. Sí, sí. Construyendo Saberes, taller de introducción a la agroecología. Ahí que Abril estuvo participando y estuvo estudiando y capacitándose en la Escuela Nacional de Agroecología, y ahí está compartiendo todos los jueves a las 15 en el espacio ahí del vivero, en el nodo. Todos estos aprendizajes. Los sábados en el en el espacio de la huerta comunitaria y este sábado también en el espacio de la feria del mercado. Así que gracias, Abril, ahí por compartirnos tú todo lo que vas aprendiendo. Sí, muchas gracias, es un privilegio. Y bueno, estamos re próximas a la feria. Está, 4 días, 3 días. Cuatro, sí, 5. Empieza la cuenta regresiva, ya sabes, señor, señora, señores, como queráis, no te duermas porque las verduras se van muy rápido. Es increíble la velocidad que se van las verduras y que encima están buenísimas. Bueno, no todas, ¿no? Los zapallos a veces. El zapallo que viene mucho, viene de la gente del Movimiento Campesino de Cruz del Eje que nos trae un montón de zapallos, así que zapallos siempre tenemos. Sí. Por ahora. Por ahora. Abundancia. Abunda la abundancia. Y vénganse a bailar. Vénganse a bailar folclore. Folclore santiagueño. Ahí Sacha Joy. Ya, no. Sacha Shoj se llama la banda, así que bueno, les invitamos. Está, hace poco se abrió esto, nos contaba Ceci que están bailando folclore, vos también, Romy. Estamos bailando folclore acá en la Nogalera, en el taller de Giselle, así que estaba re bueno. Los viernes a las 16 horas. Acá en la Nogalera, y así que vamos a bailar el sábado también ahí. Claro, aprovechen todo lo que estuvieron aprendiendo, tienen ahí para explayarse. Claro, para ir practicando. Y va a estar en el espacio de infancias, van a haber burbujas. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Va a venir Ekeka Burbujas con su maleta. Burbujas con Ekeka y la maleta. Un espacio donde vamos a jugar, investigar el mundo de las burbujas. Bueno, traer ropa cómoda y que se pueda mojar. Qué lindo, espero que esté lindo climáticamente para mojarnos. Ojalá. A mí me encantan las burbujas. Sí, a mí también. Qué lindo. Son hermosas y divertidas. Son hermosas y divertidas, sí, re. Y va a haber, bueno, lo que siempre tratamos de tener, mucho amor, mucha alegría, ¿no? Son momentos de disfrute, de compartir ahí con risas. Sí, tal cual. Re lindas las ferias, todo el ambiente que se crea. Es hermoso, a mí me encanta. Sí, lugar de encuentro también, donde es como que ya hay toda una gente que nos vamos ahí juntando, está re buena, aparte de nosotras que ya estamos ahí. Sí. Pero hay todo un acompañamiento de amigues ahí que está re bueno, sí. Verles y compartir. Hermoso, hermoso. Así que les esperamos el sábado a las desde las 14. A partir de las 14, sí. Y el sábado también hay una actividad, el sábado 9, en la Biblioteca Popular Barabel. Una jornada de apertura de archivos, querencias y desarraigos del cohabitar en territorios serranos. Un proyecto que busca visibilizar los procesos alternativos de producción de hábitat y las prácticas bioconstructivas del contexto serrano del Valle de Punilla en Córdoba, haciendo foco en las interacciones sensibles y creativas que estas promueven. Muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y tenemos un audiecito también que nos llegó. Ahí contándonos un poco de qué se va a tratar esta jornada, así que ahí vamos a escucharla para compartir. Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inés Zamudio. Formo parte del equipo Minga Ponele Pastón, que es un equipo de extensión universitaria de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en esta ocasión queremos invitarles a la apertura de nuestro archivo el sábado 9 de septiembre a las 16 horas en la Biblioteca Babel de La Falda. Minga Ponele Pastón es un proyecto que nace en el 2020 y busca visibilizar los procesos alternativos de producción de hábitat y las prácticas bioconstructivas en este contexto serrano de Valle de Punilla, haciendo foco sobre todo en las interacciones sensibles y creativas que estas promueven. Buscamos reflexionar en torno a las nociones de hábitat, bioconstrucción, territorio, arte y otras. Desde hace unos años venimos recabando informaciones a través de entrevistas, a través del trabajo en la Escuela San Martín, acá en Casa Grande con los niños y a través de el contacto con ciertos agentes de acá de la zona de Casa Grande, observando no solo sobre la bioconstrucción, sino cómo es la relación con el territorio o con prácticas sensibles en torno al encuentro con el territorio. En esta ocasión que vamos a abrir nuestro archivo, nos podremos encontrar en este archivo no solo estos bagajes de entrevistas, fotos, también informaciones sobre las experiencias atravesadas con los niños en la Escuela General San Martín, sino también con quizás algunas fotos, canciones, registros de dibujos, registros de prácticas sensibles que tienen ciertos vecinos acá con respecto al encuentro con el territorio, con el paisaje y con la forma de vivir en esta zona. Entonces se abre el archivo, les invitamos a recorrerlo, a tocarlo, a charlar, escuchar todo lo que fuimos acumulando a lo largo de estos años y a través de jugar con este archivo buscamos promover reflexiones acerca de la producción de hábitat y acerca de cómo generamos prácticas bioconstructivas y cómo es esa interacción sensible y qué promueve eso en relación a un particular contexto ecológico, político y bueno, siempre buscando abrir las reflexiones. Esta actividad es totalmente gratuita. Estamos muy felices de abrir estos materiales que fuimos recabando a través de los años y repito, el encuentro es el sábado 9 de septiembre a las 16 horas en la Biblioteca Babel en La Falda y aquellas personas que son artistas o quizás personas que tienen prácticas sensibles en torno al paisaje, en torno al territorio, pueden venir y compartir sus experiencias. ¿Qué sería una práctica sensible? Ya sea desde ir a hacer caminatas, tomar registros de las variaciones del paisaje, tener reconocimiento de plantas, los compañeros y compañeras que están en las brigadas y tienen una observación específica sobre la actividad que hacen con respecto al cuidado del fuego. Distintas prácticas que nos acerquen sensiblemente al territorio que habitamos, pueden venir a ser compartidas, sumarse y volcarse en nuestro archivo que se abre para generar diálogos cruzados de ida y vuelta en torno a estas reflexiones del territorio, ¿no? Y de la producción de hábitat. Entonces, bueno, les esperamos y bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que está. La verdad es una hermosa invitación. El sábado 9 a las 16 horas. Y bueno, hay otras actividades que quizás más un poco de teatro, un poco de musiquita tengo acá para pasar. Del 8 de septiembre, ambas actividades las estoy buscando. Unos en La Rana, Casa Cultural acá en Yardino, que es el 8 de septiembre a las 21:30 horas. Andrés González Trío. Augusto Silva en contrabajo, Matías Romero batería, Andrés González guitarra y composiciones. Jazz, música original a estrenar por primera vez en La Rana. Espectáculo al sobre, solo con reserva, al 3548-1550-5510. La Rana está en Avenida del Rosario 12, en Villa Yardino. Y después, en Casa Grande, en Vialet Macé, en Casa de Piedra, tenemos Teatro Mandinga presenta Mondo Palanca, parodia desechable del orbe actual. Este viernes 8 de septiembre a las 21 horas. Reservas al 11-21-75-24-12, entrada sugerida 1000 pesos. Se prende el finde, se pone. Y un abrazo también para mi tía Nati, otra. ¿Otra tía? Oh, te da full ahí con... A plena la familia. A plena la familia matrilineal. Bueno, gracias ahí por estar escuchando del otro lado. Un montón de actividades. Este fin de semana, el sábado también hay muchas cosas. Sí. Volvemos a invitar a quienes tengan ganas de venir, que vamos a hacer bocashi el miércoles a las 3:30 de la tarde. Así es. Acá en el espacio donde funciona la feria, en el nodo, en Avenida San Martín 471. E invitarles a todos a la feria a partir de las 14 este sábado en el mismo espacio. Acompáñennos todos los segundos sábados de cada mes. Ahora que se viene, esperemos pronto, la primavera y con ella el calorcito. Ay, sí. Y las lluvias. Que no lleguen sábado las lluvias. Vamos a estar ahí como seguramente quedándonos un poco hasta más tardecito. Sí, ¿no? Y después, bueno, sepan que... está abierta la posibilidad de hacer after. Si quieren organizar. Si quieren organizar, poner el lugar. Claro, nosotros vamos. Gente hay. Disponibilidad. Aquí, disponibilidad. Fiestaria hay. Inventaba. Bien ahí. Bueno. Hoy nos trajeron, pedimos matecito, lo que quieren compartir. Vinieron la Ceci con cafecito. Con el chocolatito esa de la Rope, qué rico. Ay, delicioso, súper recomendable, está riquísimo y encima dijo que tenía 6 frasquitos, iba a tener más o menos, así la que... La Rope, sí. Así que vayan... No durmáis. No, vayan temprano a la feria a compartir y a comprar, a probar ese arrope que es una ricura, la verdad. El jueves también, volvemos a recordar el taller. El jueves el taller de... Construyendo Saberes. Introducción a la agroecología. Este jueves de 15 a 17 horas. Por el mismo lugar, el nodo tecnológico, Avenida San Martín 471. Bien, a pleno. Miércoles, pleno. Jueves y sábado. Vamos ahí, a pleno laburando. A pleno. Sí, y ya que estamos pidiendo con la Ceci, estábamos hablando en el blog, estábamos hablando en la tanda, que bueno, nos encantaría... hacer musiquita, así que quien tenga una lupera para prestar acá, acuérdese de nosotras, de la Ceci Álvarez y bueno, y de mí, y cualquier cosa, un mensajito por privado. ¿Para el sábado? ¿Puede ser? Bueno, bien ahí. Y un rombo, una hormigonera. Manitos para una minga, para... Claro. Bueno, traeremos más pedidos el próximo lunes a partir de las 14 en este programa, y el jueves en Radio Roja de Casa Grande. De Casa Grande, sí. Aprovechemos. Gracias. Gracias ahí los espacios de difusión y de retransmisión de este programa que hacemos con mucho amor. Sí, gracias. Gracias. Y nos vamos a ir bailando un ratito con una hermosísima canción.